Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, aquí un nuevo audio exclusivo para todos vosotros. Un boletín que además creo necesario, porque tenéis la palabra, tenéis la voz. Esto es un poco, siento llevarme siempre todo al tema de la política, ni que a mí me apasionase, pero es verdad que los ciudadanos, una vez cada 4 años, aunque en España ha sido diferente, tenemos ese poder de poder volcar o de poder dar testimonio de lo que pensamos, ¿no? A través de las urnas. Aquí en el Batallón Pluto, cada año tenemos los premios TOTY, la celebración del videojuego, los titulazos of the year. Por tanto, creo que este audio es necesario porque, aunque más o menos he intentado explicar ese poder que tenéis en vuestra mano, esas bases y de dónde nace esa necesidad de que participéis, creo que nunca está de más recoger todas esas ideas esparcidas y volcarlas en un audio como este. Lo primero que me gustaría es dar la bienvenida a todos los mecenas que, bueno, pues han participado, que han querido sumarse a esta iniciativa confiando en el proyecto durante este mes. Tenemos a FP Josh, a Dani, a Telate, a Anónimo, luego hablaré de los anónimos, a V7 Das, Vidas, podemos decirlo, otro anónimo y Arald. Muchas gracias a todos. Y creo que lo principal, antes de comenzar a explicar todo esto de los TOTY, del poder de los mecenas, del número de categorías que tenemos este año, de cómo vamos a repartirlo, de qué clase de beneficios podéis tener vosotros, lo primero, es necesario que os pongamos nombres y apellidos. O bueno, es una forma de hablar, un nick, nos vale un nick. Os podéis poner lo que queráis, pero es necesario que no seáis un anónimo. Además, a mí me entristece personalmente que estéis dando dinero todos los meses, sean 2,99€, o sea, lo que sea, y no sepamos quiénes sois. Nos encantaría poder estrecharos la mano, virtualmente al menos, y poder charlar con vosotros. Entonces, muchos es porque no sabéis exactamente los pasos a seguir. Veréis, os explico. En iVoox, lógicamente, tienen que atender a la ley de protección de datos. Entonces, tú como usuario tienes que dar tu consentimiento de que quieres que tu nick, tu nombre, aparezca reflejado en lo que nosotros luego vemos. ¿Cómo se hace? Pues el compañero Arctic y Jojor dieron las claves, así que yo paso a reproducir lo que ellos también volcaron y que, por cierto, está también en la pestaña de comunidad, todo lo que voy a contar. Es tan sencillo como ir desde el PC, ojo, tiene que ser desde el PC, no desde un móvil, os vais a mi iVoox, luego a mis apoyos, y ahí aparecerá el Batallón Pluto. Le dais a editar y tenéis que pinchar en la casilla permitir al creador poder ver el nombre. Sé que parecen muchos pasos, en realidad no es tanto, es mi iVoox, mis apoyos, el Batallón Pluto y editar. Y ya está, y ya te sale. ¿Por qué es importante? Porque, como digo, hay en marcha un sorteo muy querido, o al menos a mí me hace especial ilusión, de la primera camiseta exclusiva con el nuevo logo del Batallón Pluto. Creemos que sea una forma también de devolveros tanto cariño. Sé que no vale ni muchísimo menos todo lo que hacéis, pero es un primer paso. Y creo que es un recuerdo. Al final, las cosas materiales, pues sí, podríamos sortear juegos. Ya lo vamos a hacer a nivel general con los TOTY, que ahora explicaré. Pero yo quería que los mecenas, los que habéis dado un paso más allá, los que nos conocéis más íntimamente, tuvieseis ese plus, ese toque quizás más emotivo o sentimental, que creo que eso es lo que hace que al final la camiseta, bueno, habrá quien se la ponga y quien no, pero que tú la tengas guardada, abras el armario y la veas y te evoque un sentimiento. Eso es lo que me gustaría. Entonces, en la medida de lo posible, para ese sorteo que involucra a los mecenas y a los premios TOTY, necesitamos que tengáis al menos un nick, queridos amigos. Y bueno, yo al final parezco como un padre, todo el día regañando, pero en absoluto. Lo que pasa es que tengo como muchas cosas en la cabeza y os la quiero contar y entonces me aturrullo y nunca lo hago bien. Pero Muy importante, recordatorio, los TOTY. Este año hemos inaugurado una nueva sección de estos premios donde los nominados no los elegimos nosotros. Sergio, Juanjo, Atreides, Tony y Aitor. Los elegís los mecenas. Los 58 mecenas que sois ahora mismo. Aunque bueno, hay algunas bajas que imagino que el mes siguiente ya no estarán, no podrán participar. Pero los demás, tenéis que elegir los nominados. ¿Cómo lo vais a hacer? Tenéis que enviar antes del 6 de diciembre, un correo a info@elbatallonpluto, donde me digáis, Sergio, estos son mis 5 nominados. Y en orden de preferencia. Primero el que más os haya gustado durante este año y en último el que menos. ¿Qué haré yo? Le asignaré una serie de puntos a esas listas y los nombres más repetidos y con mayor puntuación entrarán en estos nominados, estos 4 títulos elegidos exclusivamente por los mecenas. Y a partir de ahí, todos los demás, todos los oyentes, votarán de esa lista que habéis confeccionado vosotros. Es un gran poder, es una gran responsabilidad, pero sé que lo vais a hacer bien. Y sé que vais a utilizarlo con la cabeza y con el corazón. Que al final, cuando llegamos a esta recta final del año y vemos los Game Awards, los Golden Joystick, los BAFTA y todo esto, creo que lo veo lógico, ¿no? Que al final la prensa, los propios desarrolladores, el público general, pues premie quizás un apartado técnico, premie los apartados más objetivos. Es lógico. Pero creo que estamos en una comunidad abierta, en una comunidad que destaca por tener un corazón tremendo, y aquí no hay ningún tipo de prejuicio ni de complejo. Si me decís, Sergio, yo quiero poner en primer lugar de mi lista personal de TOTY este juego porque me ha emocionado especialmente y creo que no va a tener representación en los premios, pues yo lo pongo. Y de verdad creo que eso es lo bonito de estos premios, a diferencia de todos los demás. Por tanto, permitidme que repita, antes del 6 de diciembre, un correíto a info@elbatallonpluto.com, info@elbatallonpluto.com, donde me digáis, soy fulanito en iVoox, importante de ahí que la necesidad de que no seáis anónimos, soy mengano en iVoox. Estos son mis 5 títulos que más he disfrutado, en orden de importancia. Primero el más importante, y va descendiendo hasta el último. ¿Por qué? El 6 de diciembre, cerramos el plazo. Y el día 10, martes 10, será el último programa regular, luego llegará alguna cosilla, martes 10 de diciembre haremos el anuncio de los TOTY, todas las categorías, todos los nominados y empezará la cuenta atrás para las votaciones, que más o menos, ya os puedo decir que durará un mes, imagino que alrededor de la segunda semana de enero, por ahí cerraremos el plazo y solamente por votar, seáis mecenas o no, ¿eh? Lo que pasa es que estáis escuchando esto los mecenas. Por votar en esos TOTY, si resultáis vencedores del sorteo que hacemos, os llevaréis un juego de toda esa lista inmensa de nominados. Si salen 60 nominados sumando todas las categorías, podéis elegir, si resultáis ganador de este sorteo, uno de esos juegos. Por tanto, imaginad. Por un lado, sorteo exclusivo de mecenas, de una camiseta, sorteo abierto para todo el mundo, lógicamente también con vosotros, de un juego. Es que si os toca la camiseta y el juego, sois la persona con más suerte del mundo mundial. Pero vayamos por partes, que yo soy de dar deberes, tenéis que estar de mí hartísimos, pero yo creo que al final incluso nosotros mismos como individuos, cuando uno es oyente y escucha a otro compañero que ha mandado un audio para un responde, para un informe, nos hace ilusión, ¿verdad? Ya no solamente escucharnos a nosotros mismos, que eso ya depende de la persona, sino escuchar a compañeros que durante tantos meses hemos estado leyendo a través de texto en Discord. Y creo que eso es una cosa hermosa que ojalá se repita en los próximos Responde, en este informe que ya imagino que estamos fuera de plazo de ese Shenmue y de estos premios TOTY. Y ahora paso con las categorías, porque he dicho que este año tenemos una novedad. 19, como tenemos siempre, 19 categorías, más una que es la de mecenas. Os digo cuáles son las categorías. ¿Por qué? Porque quiero también saber vuestras porras. De esos nominados, de esa criba inicial que hacemos los 5 del batallón, ¿cuáles creéis que van a aparecer? ¿O cuáles no? Tenemos el premio TOTY, el más importante, el mejor juego del año. Ya sabéis que esa es la categoría que da nombre y la principal. Pero luego tenemos otro que es premio es mejor que nada. La decepción del año, ese título que no es tanto que sea malo, que también, sino que a lo mejor esperábamos mucho y ha terminado desinflándose. Os adelanto un nombre que se me viene a la mente y yo no sé a día de hoy si aparecerá en la categoría o no, porque esto se tiene que poner en común con los compañeros. Pero yo creo que este año ha habido una decepción muy evidente, por ejemplo, con Anthem. Pues ahí tenéis un caso de este premio es mejor que nada. También tenemos el premio Experiencia Más Enriquecedora, donde galardonamos a la mejor narrativa, un premio que me encanta. El premio Mejor en Compañía, la mejor compañía del año. Premio Ay, pero qué bonito, la mejor dirección artística. El premio Dando la Nota, mejor banda sonora y diseño de sonido. Muy importante, porque creo que este año, además, a nivel sonoro hemos tenido auténticas joyas que seguro que se vuelcan aquí en esta categoría. Y seguimos, porque hay otra que es Esto no es About Elise, así se llama, donde premiamos al indie del año. El premio Boom Boom, mejor shooter o juego de acción. Bueno, hay que decir a estas alturas que los nombres llevan puestos desde el primer año y me parecen a mí muy graciosos, no sé por qué. Premio Lo hizo un mago, donde premiamos al mejor RPG o juego de fantasía. También el premio Quiero una aventura contigo, la mejor aventura. El premio Nerfea esto, mejor multijugador. La categoría Juego en el aseo, mejor juego portátil / móvil. Y digo esto porque, hablando internamente, estaba pensando quizás este sea el último año que hagamos una sección mejor juego portátil / móvil. Y habría que dejarlo solamente en móvil porque ahora, con el fin, con el cese de Nintendo 3DS, que ha sido el último año que ha recibido alguna que otra cosilla, ya no tiene mucho sentido, porque Switch es una consola híbrida. Pero bueno, premio Sudando la Camiseta, el mejor juego de deportes, premio Patada Voladora, mejor juego de lucha, el premio Feed Me More, mejor expansión o DLC, también tenemos el premio Eso no te lo esperabas, la mejor nueva IP, el premio 5 minutitos más, el sleeper del año. Este es muy interesante y es de esas categorías que me hace mucha ilusión porque intentamos hacer justicia a esos títulos que a lo mejor han pasado inadvertido a nivel de cobertura en prensa o atención por parte de los usuarios porque no han tenido una campaña de marketing sorprendente, pero que son muy buenos. Son muy buenos y hay que homenajearlos y hay que resaltarlo. Por eso tenemos esta categoría, 5 minutitos más, el sleeper del año. Luego tenemos otras a lo mejor un poquito más caricaturescas, el premio Maestro Churrero, mejor remasterización o remake, un año además muy importante en este sentido, se me vienen varios nombres a la cabeza. Y por último, el premio Tren del Hype, el juego más esperado. ¿Podéis imaginar cuál es el mío? Creo que los dos últimos años lleva siendo el mismo, que es Final Fantasy VII Remake. De hecho, estamos escuchando algo relacionado. Y a esta lista de nombres se suma, como incido este año, el premio La Voz de Alexandria, la selección de los mecenas. ¡Ay, nosotros! No tenemos nada que ver. Podéis hacernos el lío y meternos cualquier troleo o algo de corazón y sincero. Podéis hacer lo que queráis porque luego todos los oyentes votarán vuestra lista particular. Como digo, el año llega a su fin. Tengo el calendario delante. Ya sabéis que esto es terrible porque haces el calendario y luego semana a semana se trastoca todo. Se me han caído dos entrevistas. Los entrevistados no han podido venir. El informe de misión, ya os adelanto que hemos tenido imprevistos, no sé en qué va a quedar la cosa, ni en qué circunstancias lo vamos a hacer, pero sí os adelanto que ha sido muy difícil organizarse, y todo esto lo digo sin haber llegado el día de grabación, que a lo mejor hay más cambios de última hora. Es un juego muy complicado, como es Shenmue, de cara a vendérselo al gran público, de cara a encontrar a compañeros que hayan jugado. Y a nivel interno también hemos tenido dificultades que a lo mejor percibís el día de la grabación. No adelanto nada, por si afortunadamente no se produce, pero que aún así nosotros seguimos ahí al frente, al pie del cañón, el cañón Cosmo, como es el podcast del compañero Jojor, dándolo todo. Y como digo, tenemos informe de misión este fin de semana, el siguiente, el último programa de formato normal, donde anunciaremos los TOTI, y luego puede que alguna sorpresita. Y ya, amigos, sí que toca cerrar esta temporada, más o menos la cerraremos por el día 17 de diciembre, ese martes será el último que emitamos, pero creo que es necesario. Ya sabes que nosotros estamos todo el año haciendo audios, que luego regresamos muy pronto, porque imaginaos, nada más que tenemos 2 semanas y media de vacaciones, entre comillas, con esto del podcast, y ya estamos aquí dándole caña. Pero que aún así ya sabéis que el podcast no es solamente esto, quizás el formato podcast sí, pero luego tenemos también directos. Tenemos una gala de los Game Awards el 13 de diciembre, creo que era a las 2 de la mañana o algo así, la cubriremos en directo. Tenemos los viernes siempre jugando a cualquier cosa y hablando sobre la vida y la muerte, lo seguiremos haciendo y, por supuesto, todo lo que va surgiendo en esa fantástica comunidad de Discord. Muchas gracias a todos, de verdad. Sobre todo a vosotros, los mecenas. Sé que muchos, a lo mejor me estáis escuchando porque este mes habéis decidido dar el paso, pero rápidamente la habéis dado de baja. No os preocupéis, lo entiendo. De hecho, yo valoro que aunque sea por un mes, hayáis decidido participar. No me lo tomo como una crítica negativa ni nada. Hombre, si me lo ponéis, Sergio, lo he hecho por esto, pues oye, intentaré aprender de los errores. Pero valoro todo, del primero al último. Todos los que estáis ahí en la lista de mecenas. Porque cuando yo empecé el año, y es que no me quiero poner tampoco muy tonto y me pasa siempre, cuando yo empecé el año no sabía nada de lo que iba a ocurrir. Ni siquiera sabía, cuando acabamos la temporada anterior, si iba a haber una quinta temporada. Porque la circunstancia era muy diferente. De hecho, por el tono del último programa que hicimos, el especial Jukebox, creo que más o menos se puede entrever. Había una incertidumbre, una sombra acechando que finalmente hemos conseguido vencer y superarla. El Sergio que empezó este año el Batallón Pluto, esta temporada, no sabía lo que tenía por delante. Y creo que mis compañeros tampoco. Y hemos ido haciendo frente a las adversidades, creando cosas de la manga, cual mago con su chistera. Y lo mejor de todo es que tengo esperanza en el futuro. Mi sueño, y lo he dicho muchas veces, sería, y sé que es una locura y me da hasta cierto pudor o vergüenza decirlo, porque es como, Sergio, ¿a dónde vas? Ni que tú fueses nadie. Me encantaría poder vivir o sobrevivir, me conformo, lo digo totalmente en serio, haciendo esto. Porque a mí me hace feliz y creo que a algunas personas también os hace feliz. O si no os hace felices, al menos os ayuda a sobrellevar el día a día. Y creo que entre todos lo estamos consiguiendo. A lo mejor a día de hoy seguimos siendo un número relativamente pequeño de mecenas. Todo depende de con quién te compares, por supuesto. Pero veo la luz. Veo la luz al final y y eso hace que tenga ganas de seguir trabajando, de seguir con la misma ilusión de siempre y dando el 120% de mí. Así que de verdad, mil gracias a todos, que no sabéis lo que estáis haciendo por mí a título personal y por este proyecto en general. Por eso quiero que tengáis nombre, que no seáis anónimos, porque os quiero ver. Os quiero ver en una Madrid Games Week, en el Museo de IBI, en cualquier sitio. Quiero miraros a los ojos y poder daros las gracias. Y si eso no se puede producir, porque al final hay unas limitaciones a día de hoy, sí que quiero que sepáis, yo incido, que va a haber una junta de accionistas, de productores, de mecenas en general, con todos vosotros. Quiero que hablemos a viva voz, a través de Discord, crearemos un canal acorde, para poder hablar, para yo poder escucharos aquello que más os ha gustado del podcast este año, lo que menos, lo que podemos mejorar, algún recuerdo que tengáis. Quiero el lado más humano, el lado más personal. Olvidarnos de que al final esto es un proyecto hecho entre... No, somos personas de carne y hueso. Yo soy Sergio Tour y me pongo a hablar delante de un micrófono de lo que me gusta, que son los videojuegos. Y tengo la suerte de que estáis ahí, lo escucháis. Y sobre todo, que participáis, que no solamente aceptáis las cosas que digo, de hecho me sorprende que a día de hoy muchos me seguís diciendo, Sergio, me encanta cómo te explicas, pero no estoy de acuerdo contigo. Y me parece bien, yo no intento adoctrinar, yo sé que tengo opiniones que mucha gente no comparte. Y lo bonito es que se puede debatir sin ningún tipo de problema. Yo me quedo con ese mensaje. Siento estos boletines sin guión y quizás sin ningún tipo de orden ni concierto, pero espero que hayáis entendido todo lo que significa esto y el valor que tiene lo de los TOTI para los mecenas. Por eso quiero que participéis, porque quiero escuchar vuestros 5 juegos favoritos de este año. Un saludo, amigos.